Gracias, Señor. Gracias por habernos hecho libres en Cristo Jesús. Y en esta hora, Señor, queremos cantar para ti. Libres, Jesucristo nos hizo libres. Libres, Jesucristo nos hizo libres. Que Jesucristo nos ha hecho libres. Libres, Jesucristo nos hizo libres. Libres, Jesucristo nos hizo libres. Libres, Jesucristo nos hizo libres. Libres, Jesucristo, nos hizo libres. Y si cantamos, cantamos para Él. Y si lloramos, lo hacemos para Él. Y si postrados venimos ante Él. Gracias, Señor, por habernos hecho libres. Libres, Jesucristo nos hizo libres. Libres, Jesucristo nos hizo libres. Libres, Jesucristo nos hizo libres. Y nos ha hecho libres.